no mires abajo, a los ojos. Patrick Swayze nos enseñó a bailar en Dirty Dancing y nos hizo llorar en Ghost. Sam. Molly. Ahora te oigo. Es increíble, Molly. No te imaginas cuánto amor me llevo. Sus papeles de profesor de baile y de fantasma enamorado de Demi Moore le dieron la fama y dos nominaciones a los Globos de Oro. Cuando le diagnosticaron el cáncer de páncreas, Swayze dijo en una entrevista en televisión que estaba enfadado, asustado, pero mantenía el optimismo. Am I dying? Am I giving up? Am I on my deathbed? Am I saying goodbye to people? No way. Me estoy muriendo, estoy abandonando, estoy diciendo adiós a la gente. De ninguna manera, dijo. Swayze optó por intentar seguir trabajando y mientras recibía tratamiento grabó la serie The Beast. Un agente del FBI ha sido su último papel en televisión. To the sea, to the sea.